pies, mi Señor. Estoy aquí, perdido en la luz de tu presencia, oh Dios. Tu rostro quiero contemplar y en tu abrazo descansar. Sublime, hermoso eres tú. Sublime, me cubres con tu luz. Sublime, santo eres tú. Sublime, te amo, mi Jesús. Ante tu trono quiero hoy mi vida ofrendarte, mi Dios. Estoy aquí, háblame, Señor. Deseo escuchar tu dulce voz. Tu rostro quiero contemplar y en tu abrazo descansar. Sublime, hermoso eres tú. Sublime, me cubres con tu luz. Sublime, santo eres tú. Sublime, te amo, mi Jesús. Tu rostro quiero contemplar con tu luz.